Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. El ajuste macrista sigue golpeando a los trabajadores. En La Pampa, el achique ahora dejó sin trabajo a empleados y empleadas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA. En la nueva ola de despidos del gobierno de Cambiemos, hay afectados al menos 8 empleados y empleadas de la delegación La Pampa-San Luis. Así lo confirmó en Radio Kermés la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado, Gabriela Mielgo. El viernes a la tarde nos enteramos que hubo 8 compañeros despedidos que se suman a la tanda anterior, así que siendo un total de 10 compañeros ya sin trabajo de acá de La Pampa-San Luis. De La Pampa son 9 y uno de San Luis, compañera de San Luis. Es el total. De los 4 cesanteados, el mismo viernes también, antes de enterarnos esta mala noticia, habían recibido formalmente su reincorporación, 2 de 4. Y ahora se suman 8. De esos que habían quedado de esos 2, ahora son 10 despedidos en total. Que no hay ninguna justificación. Como la mayoría de los compañeros tienen un contrato que se denomina artículo 9, que es un contrato anual y que, bueno, te dice que en cualquier momento te lo pueden rescindir. Pero en realidad yo diría que el 90% del SENASA es artículo 9. O sea, estamos todos en la misma condición. Por eso no hay una justificación, digamos, concreta. El miedo está y es una forma de acecho del gobierno que tiene contra los trabajadores de implantar el miedo. La verdad que ninguno está exento, tengas miedo o no tengas miedo, ninguno está exento. Así que bueno, la idea es fortalecer a los compañeros, estar todos juntos para lucharla y que esto se termine, porque la verdad que la perspectiva no es buena. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.